y solidaridad. Pero yo ¿Cómo te no? quería decir que te pido que te quedes con nosotros escuchando el programa, porque en este Claro, momento, siempre lo oigo. gracias, en este momento vamos a poner una grabación de otro usuario nuestro, compañero, que nos Ajá. mandó una nota muy interesante donde dice, buenas, amiga. El día de ayer en el programa La Hora de los Trabajadores, el moderador puso una grabación de La Bicha. Esto hace el sobrenombre que tiene esta señora llamada Berenice Gómez. Entrevistando a una supuesta vidente, donde habla de explosiones en la empresa petrolera, en las empresas de electricidad, y habla de muertes en las cárceles. Sería bueno que la escucháramos de nuevo. ¿Fue casualidad o estaba dateada? Este programa lo presentaron en Radio Nacional de Venezuela a las 10 de la mañana. Yo quiero decirles que por ahí, recordando a mi amiga Dariela, mi querida amiga Dariela, ella dice que hay por allí alguien que comenta que el día que la palabra, que hay que festejar y que la persona que lo dice lo dijo así, con ese contenido, dice, estoy esperando con mucha ansiedad el día en que la palabra casualidad desaparezca del diccionario, porque resulta que sabemos perfectamente, y no necesariamente solo los conspiranoicos, que las casualidades no existen generalmente. Y vamos a escuchar la grabación de esta señora, que se hace llamar astróloga Aisha, para ver qué es lo que dice en esta entrevista con la señora Berenice Gómez, que dice que es periodista, en donde parece que ella dice que vienen situaciones que tienen que ver con disturbios, accidentes y explosiones, días de explosiones que tienen que ver también con electricidad, cables, petróleo, plataformas, problemas graves en hospitales, crímenes en las cárceles. Entonces, es curioso que todo esto sea, que la señora astróloga Aisha sea tan extraordinariamente profética como para que algunas de las cosas que vemos y incluso podemos seguir viendo, ojalá que no, sean ciertas, ¿verdad? Porque la verdad suena extraño y sabemos además cómo preparan a la, y eso lo sabemos mucho por la cultura, la industria cultural estadounidense, cómo se preparan las mentes para tragedias tan grandes como, por ejemplo, el 11 de septiembre, que el gobierno estadounidense inventó para vender, para venderle al mundo que ellos tenían todo el derecho de defenderse y por lo tanto con esa excusa invadir y cambiar la sociopolítica internacional y además invadir el norte de África ya después de haber tenido control del sur de África y con la misma excusa siguen ahora en la toma del África Central, de la franja central africana. Ya sabemos que esos son mecanismos que utiliza el imperio, pero yo quiero además señalar, antes de escuchar a esta señora que se dice astróloga y adivinadora, quiero decir que este programa que pasaron ayer en Radio Nacional de Venezuela, en el programa de la Hora de los Trabajadores, quiero aclarárselo a todos ustedes y en particular al amigo que me mandó este correo, fue transmitido realmente por una emisora privada el día 16 de agosto. O sea que hace bastantes días que dijo lo que está sucediendo en estos días. Por eso es que el miércoles les presentaré mucho más profundamente estudiado toda mi tesis conspiranoica junto con Adal y con Richard, porque no podemos evitar pensar en esto y después de que escuchemos esta transmisión les voy a hablar del otro aspecto conspiranoico que también estamos estudiando para comentar el miércoles en el programa. Entonces, dale, Nairobi, vamos. Vienen situaciones que tienen que ver con disturbios, problemas con la educación y problemas que de los cuales no se ha hablado ni se han dado cuenta. Pero como Neptuno está retrógrado, nos vamos a dar cuenta muy rápidamente. Puede ser inclusive carencia de útiles escolares. Aparte de todo esto, accidentes y explosiones. Ya vimos que hubo una explosión en un hospital de la región central. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Días de explosiones que tienen que ver con electricidad, tienen que ver con cables, tienen que ver con, ¿cómo se llama esto? Con petróleo. Todo lo que tenga que ver con mares, de una u otra manera, o que estén ligados a plataformas que extraigan petróleo, plataformas marinas, vamos a tener problemas con la pesca. Va a haber contaminación y hay que tener mucho cuidado con el pescado que se ingiera. También tenemos que tomar en cuenta que van a haber problemas graves en hospitales, cárceles, crímenes dentro de las cárceles y hospitales. Sí, la crisis Valera tiene más de 500 muertos, que son de ella, de su gestión, de cuando ella es ministra, hasta el día de hoy. Bueno, pero va a coronar con más. ¿Qué tal? Primero, es insólito que el grado de irresponsabilidad con el que habla esta astróloga de lo que va a pasar. Y segundo, pareciera que nos está poniendo en alerta de que todo ya está previsto, porque justamente son ellos los que lo están organizando definitivamente. Por lo tanto, no puedo evitar entrar en mi onda conspiranoica. De todos modos, estamos dispuestos a compartir con ustedes este rato que nos queda. No, al revés. Vamos con el Sistema Nacional de Medios Públicos. Ahí está el presidente Chávez. Ya regresamos.